Este es un programa realizado por Entre Tejas Radio. Su contenido refleja nuestro interés por las tradiciones y cultura de Comitán. Todo lo que debemos conocer para sentirnos bien como comitecos. Bienvenidos a Entre Tejas Radio. Celular. Muy bien, bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros. Este es Entre Tejas Radio, en la emisión número 35, correspondiente a este 3 de junio del 2008, por cierto, lloviendo. Y saludamos a quien estará con nosotros en esta mesa de trabajo, el licenciado Luis Armando Suárez Argüello y nuestro arqueólogo de cabecera, Gabriel Lalo Jacinto. Estamos en espera del biólogo Víctor Hugo Hernández Obregón, en unos instantes ya estará con nosotros, y mientras eso sucede, vamos a saludar a quienes hacen posible este programa, es decir, a nuestros patrocinadores, a quien también le damos la cordial bienvenida. Entre Tejas Radio. Clínica San José, especialidades médicas, urología, ginecología, pediatría, cirugía general, medicina interna y general, Dr. Hernán Esquinca Carpio, Avenida Central Sur 59, Centro Histórico, teléfono 63-256-75, Comitán de Domínguez, Chiapas, urgencias las 24 horas. Laboratorio Solís, 22 años de experiencia, análisis bioquímico clínicos en la gama más amplia de perfiles. Químico farmacobiólogo Raúl Leonel Solís Castellanos, Cuarta Calle Sur Oriente 6, teléfono 63-229-20 y 63-273-96, Comitán de Domínguez, Chiapas. Laboratorio Solís, 22 años de experiencia. También estamos en internet. Escuche este programa en nuestra página electrónica www.entretejas.com. Entretejas Radio. Radio. Muy bien, pues ya estamos ahora sí en el programa, en el cuerpo principal de este programa número 35 de Entretejas Radio. Pues ya estamos en el mes de junio. Recordarán ustedes que la emisión pasada nos hizo la sugerencia el biólogo Víctor Hugo Hernández Obregón de que estaba muy bien hablar de la cultura, pero que el medio ambiente, la ecología, también deberían de tener un papel preponderante a la par de la cultura. Nosotros manifestamos nuestro acuerdo y le invitamos, de manera que no tardará en aparecer por acá nuestro buen amigo Víctor Hugo. Sin embargo, podemos empezar con el tema porque todos estamos muy conscientes y muy sensibles. Yo creo que cuando vemos llover cada año de esta manera y cuando vemos cómo se altera el comportamiento de los huracanes, cómo está todo esto cambiando, seguramente sabemos que tiene una justificación, una explicación, una razón de ser, y terminamos echándole la culpa al hombre, pero al hombre que tenemos al lado, nunca a nosotros, ¿verdad? Sí, ese es el gran problema, Fernando, Gabriel, hola, buenas noches. Efectivamente, yo creo que parte primordial del reflejo de la cultura de los pueblos es el cuidado que debe haber hacia el medio ambiente, sobre todo teniendo conciencia de que lo que hagamos en provecho del medio ambiente pues se verá reflejado en nuestra vida diaria, o a la inversa, ¿no? El daño que le causemos será terrible. Yo creo que en Comitán sí tenemos que darnos a la tarea de hacer un diagnóstico de cuál es la situación, por lo menos que la mayor parte de la ciudadanía recibamos la información adecuada por parte de los especialistas sobre lo que está siendo afectado. Y yo no sé, creo que no lo existe, pero sería muy conveniente que tuviéramos registro histórico de cuáles han sido los sucesos, cómo se ha ido deteriorando nuestro medio ambiente. Muchas veces hemos platicado aquí el gran problema que hay ahora con la deforestación, que eso implica muchos trastornos. Y yo creo que una forma de empezar también sería no situarnos desde la perspectiva actual, sino que el arqueólogo Gabriel Lalo Jacinto, nos platicara un poco de cuál era la visión del hombre prehispánico sobre, con respecto al medio ambiente, que eso nos dará sin duda algunos razonamientos claros de en qué estamos mal. Amable auditorio, compañeros, muy buenas noches. Aquí después de casi 2 semanas y con este aguacero, pues nos permitió salir y compartir un poquito con ustedes lo que ya Luis Armando comentó, hizo una pequeña introducción sobre el medio ambiente. Y creo que aquí es eso, voy a comenzar con algo que incluso platiqué con un lingüista la semana pasada. En el mundo se pierden al año 26 lenguas. En el mundo, a nivel mundial, se pierden 26 lenguas. ¿Qué ocasiona con ello? Que parte del conocimiento del medio ambiente también se vaya perdiendo. Es bien sabido que el hombre, cualquier parte del mundo, hizo una clasificación de su medio ambiente. Es decir, fue un ser muy acucioso de la naturaleza, del medio ambiente que lo rodeaba, y esto le permitió clasificar la naturaleza. Y también, no solamente clasificar, sino darle la importancia y la sacralidad a muchos de estos elementos que tenemos en la naturaleza, como cuevas, montañas, ojos de agua, ríos, piedras. ¿Sí? Entonces ya existía un gran conocimiento de la naturaleza, y el gran antropólogo Lévi-Strauss mencionaba de cómo también existe esta clasificación. En Chiapas se han realizado muchos estudios desde el punto de vista etnobotánico de cómo también existe o existía en los grupos indígenas la clasificación, sobre todo de las plantas. Hay una disciplina, la etnoecología, que se encarga de estudiar también acerca de estos esta relación hombre-naturaleza y cómo el hombre o los grupos indígenas han clasificado muchas veces los tipos de suelos que tenemos en el país para con ello hacer un tipo de cultivo. La etnopedología incluso también estudia parte de esto, la clasificación de los suelos y su aprovechamiento. Desde la época prehispánica, cuando eran cazadores-recolectores, pues evidentemente iban buscando sus campamentos temporales a orillas de ríos, lagunas, y cuando empieza ya la sedentarización, es decir, ya el establecimiento permanente en muchos lugares, pues ya se empiezan a dar cuenta que todos pueden clasificar, todo lo que se ve en medio ambiente pueden clasificarlo, por eso surgen muchos de estos alimentos ya tradicionales, como el maíz, el tomate, la calabaza, y se empieza a establecer una relación, incluso, vuelvo a repetir, hasta sagrada, con el medio ambiente, desde estos tiempos prehispánicos, que incluso sigue la actualidad. ¿Y qué estamos hablando de este hombre naturaleza? Ya habíamos mencionado cuevas, montañas, ¿sí? El árbol o los árboles son muy, muy significativos dentro de la época prehispánica, y ciertas plantas también. Entonces eso es importante, no solamente de su medio ambiente, sino también había observaciones astronómicas, se conocían las estaciones de lluvia por medio de la observación de las estrellas, los cambios climáticos, ¿sí? Y el viento era un factor también determinante. Tenemos un dios del viento que es Hecatl en el centro de México, Ic para la zona maya. Entonces vemos cómo el hombre empieza a clasificar y darse cuenta de la importancia que tiene la naturaleza e incluso sacralizar muchos de estos elementos. Si nosotros vamos ahorita a algunas comunidades, vamos a ver qué importancia tiene el viento. Para nosotros a veces podemos maldecir al viento porque nos va a causar daños, destrozo. Sin embargo, para algunas comunidades es muy importante, tiene una veneración, las nubes también, ¿sí? Entonces incluso la lluvia. La milpa, este espacio que actualmente se utiliza en muchas comunidades de diferentes maneras, pues sigue también esta sacralización, son lugares sagrados. En muchos lugares ya se ha ido perdiendo poco a poco, se pide permiso para entrar al bosque, a la selva, para cortar un árbol, se pide permiso a la madre tierra para hacer las siembras. ¿Sí? Se pide permiso para hacer otros tipos de rituales o caminar por ciertos espacios físicos que son muy importantes. Entonces creo que desde tiempos prehispánicos se estableció esta relación hombre-naturaleza que siguió siendo muy importante, sacralizado. Incluso el Popol Vuh menciona también cómo fueron creados los animales antes que los hombres. Y ya hablamos del maíz, que es un elemento importantísimo en Mesoamérica, como los hombres fueron creados de maíz. Y un mito en las tierras altas de Guatemala menciona que incluso la sangre, o lo que podría ser la sangre, es el atole que fluye por nuestro cuerpo, ¿no? Entonces vamos viendo cómo se va conformando esta importancia de la naturaleza, el medio ambiente, desde tiempos prehispánicos. Y también se pueden explicar algunos factores, el caso de la civilización maya, cómo decae. Esta civilización del periodo clásico alrededor del 900, 800 después de Cristo, algunos apuntan a que hubo contaminación de mantos acuíferos, del agua, e incluso también hay algunos estudios de que hubo algunas temporadas de sequía en todo el área, en la zona maya, y eso ocasionó también la baja productividad de alimentos, ¿sí? Entonces creo que está muy cuestionado el sistema de cultivo que tienen en la selva. Pero bueno, eso indudablemente pues también va obedeciendo a muchos factores de esta famosa globalización que tenemos en la actualidad. Sí, yo creo que después de esa explicación que nos das, Gabriel, habría que poner nuestras barbas a remojar y pensar en que empezamos a tener problemas ya ambientales fuertes, y ahora con el asunto de los alimentos, pues habría que tener muy en cuenta este terrible deterioro. En el programa número 35, y ahora sí listos para hablar de medio ambiente, en función de que en este mes de junio, el próximo 5, pues estará celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente, le damos la bienvenida al biólogo Víctor Hugo Hernández Obregón, sin duda alguna, uno de los especialistas en la ciudad, en la región, con una voz totalmente autorizada para opinar de esto. Bienvenido, mi estimado biólogo. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias. Y pues empezaríamos un poquito a aterrizar este problema en su aspecto universal. Siempre podemos estar hablando de lo mal que está cualquier otra parte del planeta y nunca de lo nuestro. Y podríamos pensar en algún visitante que llegue a Comitán y que nos empiece a chulear todo, qué bonito cielo, qué bonito clima, en fin, pero los comitecos, ¿qué diríamos preguntándole a un especialista? ¿Estamos ya contaminados? ¿Hay luces amarillas, ámbar o rojas para el caso concreto del medio ambiente en Comitán? Pues mira, yo creo que aquí en la región de la meseta comiteca, en términos generales, hay un esquema de luces amarillas, incluso rojas, ¿no? Aunque de una u otra manera la parte, llamémoslo así, alta del municipio, los altos de Comitán, todavía presenta un buen estado de conservación sus bosques, pero presentan un fuerte proceso de deterioro que se ha agudizado en los últimos años por la transformación del bosque en carbón. Específicamente todos los encinos que hay en la zona, hay una tala constante y una transformación específicamente para convertirla en carbón, que obviamente ilegal toda de ella, ¿no? Casi no hay permisos para hacer, o no hay estudios y permisos para hacer ese aprovechamiento, y toda se está comercializando principalmente en San Cristóbal de las Casas. Entonces, ese es uno de los problemas graves que tenemos aquí en la zona, la transformación forestal, la falta de alternativas para el manejo, con un esquema de pérdida de cobertura y principios de erosión en la parte alta. En la parte plana, digámoslo así, tenemos un problema fuerte de contaminación de la cuenca, específicamente de la cuenca del Río Grande. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente tenemos aquí un proceso de, ¿cómo le podemos decir?, de crecimiento urbano muy fuerte en la región de Comitán, o la ciudad de Comitán de Domínguez y la ciudad el pueblo de la Independencia, que sus aguas negras se están vaciando directamente a la cuenca, y aunque tenemos unas lagunas de oxidación, esas casi no tienen la capacidad de sedimentar y de oxidar los sedimentos que hay en ese sentido, y esto ya está llegando directamente al Parque Nacional, a la parte distal de la cuenca. Ahora, esto se conjunta con una situación que está generando también un problema muy, muy incidente, que es la producción de tomate, que tiene unos 5 o 6 años de auge aquí en la región, y que ya hay, yo creo que más de 1,000 o 2,000 productores en la región del Triunfo, de Galeana, del Porvenir, y que obviamente pues a principios de año vino hasta el gobernador a entregar el tomate de oro, porque ya está generando toda una propuesta económica mucho, muy importante en la región, pero desgraciadamente esta producción toda utiliza gran cantidad de agroquímicos. Y bueno, si la producción de agroquímicos se diera nada más en la zona del tomate, pues a lo mejor no tendríamos problemas. Pero el asunto es de que los productores lavan sus instrumentos, mochilas y todo lo que tienen para el control de agroquímicos en los cuerpos de agua, y los botes de desperdicios, en este caso de agroquímicos, van a parar a las lagunas. Entonces, estamos eliminando toda la microflora, fauna, peces, en fin, todo lo que degradaba estas aguas negras, y estas aguas negras están llegando directamente a la laguna de Bosque Azul. Entonces, el cambio de la tonalidad de las lagunas en el caso de Montebello, ese es uno de los principios básicos que se están generando, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque simple y sencillamente tenemos estos dos agentes que juntos nos están ayudando a que empecemos a ver un deterioro. Hay especialistas que dicen que la contaminación que tiene Montebello ya llegó para quedarse. Yo no creo en eso. Yo creo que todavía podemos hacer algo trabajando mucho con la gente. Y bueno, ese es los focos que nos encontramos específicamente en la región, ¿no? Cuando conocimos hace poco más de un año, dos años tal vez, el proyecto de las lagunas de oxidación, en teoría se ve muy bonito, pero nos comentas que tal vez no pueda funcionar. Yo llegué a imaginarme que sería hasta una especie de un nuevo ecosistema, que eso es lo que pretendería convertirse la presencia de lagunas de oxidación, terminar o quitarle lo tóxico a las aguas, permitir que fluyeran sobre la cuenca un poco más puras, pero a la vez incorporar flora y fauna a un ecosistema que al existir impediría que fuera invadida esa zona por habitantes, por hombres viviendo ahí. Suena muy bonito, pero en la realidad, ¿cuál es el impacto o cuál es la proyección a futuro inmediato de este proyecto? Mira, yo creo que aquí hay que reconocer una cosa, que ya las autoridades están poniendo las baterías en ese sentido, y que estas lagunas pues tendremos que darles el mantenimiento y la operación que deban de tener específicamente, ¿no? Pero que lo que sí es necesario y que ya debe de construirse, que ya lo anunciaron, vamos a ver si es en breve, es la planta de tratamiento de aguas negras, que esa es la que realmente sí nos va a dar una solución específicamente para el tratamiento de todas las aguas negras y grises de Comitán. Entonces, a lo largo de la cuenca, ya una vez el agua que salga media tratada en ese sentido, ya no va a generar tanto impacto en el esquema de la cuenca. Aquí lo que hay que considerar es de que la cuenca, por las características de la zona, es kárstica, es de roca calcárea, y mucho de su flujo se va ya sea a nivel superficial o a nivel subterráneo. Entonces, ahí es donde tenemos ese grave problema, que no sabemos qué cosa se va por arriba y qué cosa se va por abajo, y a lo mejor lo que está llegando a Montebello, pues todo es subterráneo. Entonces, no tiene un sistema de oxidación o tratamiento después de que sale de las plantas de oxidación. Entonces, necesitamos empujar un poco más el proceso para que realmente se haga este tratamiento, y por el otro lado, como lo decía, controlar el proceso de agroquímicos, impulsando una política fuerte de manejo orgánico, de manejo natural de la producción de tomate, para que realmente pueda tener vigencia este proceso. Ya hay experiencias aquí en la región, en Comitán ya hay una serie de productores de tomate orgánico, y que de una u otra manera, pues ahí está la opción. Pero esto requiere recursos, requiere infraestructura para que sean cultivos cerrados completamente y que no estén expuestos a las plagas que normalmente se desarrollan. Pues qué interesante, biólogo, sin duda. Pero yo quisiera preguntarte también, ¿qué ocurre con la falta de una política adecuada de reforestación en nuestra región? En alguna ocasión anterior, platicando, tú me comentabas que muchos de los proyectos de reforestación están mal planeados, y ha ocurrido también en nuestra región, trayendo algunas especies que no son del lugar, es decir, ¿qué ocurre? ¿Cómo es el impacto en cuanto a un probable desequilibrio ecológico en este sentido? ¿Por qué en un momento dado las autoridades de que tienen esa responsabilidad se han equivocado en esto? ¿Qué pasa? Digo, porque es uno de los motivos también, yo creo, del daño ecológico, ¿no? Pues yo creo que el daño ecológico mayor es la deforestación, en términos generales, es no tener nada que pueda producir, llamémoslo así, este intercambio gaseoso, por un lado, y por el otro lado, que nada que te retenga el suelo. Entonces, ese es uno de los males mayores que tenemos, la transformación de la cobertura forestal, que anteriormente llegaba hasta aquí, hasta la ciudad de Comitán. Toda la meseta comiteca era bosque, de aquí hasta Montebello. Entonces, en 40 años nos hemos encargado de transformarla completamente, y ese es uno de los graves daños, ¿no? Ahora, se han hecho esfuerzos de reforestación, sí, pero el asunto es de que también se han traído especies de fuera. Por ejemplo, los cipreses que se han metido en Montebello, pues no son de la región, los cipreses son ya de las partes altas del estado, por ejemplo, ¿no? San Cristóbal, de toda esta otra zona. Y se ha introducido esta especie porque es de muy rápido crecimiento, o sea, en vivero se comporta muy fácilmente, y obviamente lo que nuestras autoridades quieren son resultados, que se produzcan, que se siembren y que peguen, como se dice comúnmente, ¿no? Ese es uno. El otro es de que también se hizo un esfuerzo muy grande hace unos 7-8 años de meter eucaliptos, y hay bastantes eucaliptos metidos en toda la meseta comiteca. Entonces, tenemos un grave proceso de transformación en ese sentido, pero fíjate que hay una esperanza, desde mi punto de vista, que a ver qué tanto se empieza a desarrollar, que en las últimas en los últimos años se ha puesto bastante inversión en el proceso de producción de planta aquí en la región, cosa que no había antes, y que, por ejemplo, ya hasta siento que hay una competencia interesante entre el municipio de Comitán, que tiene un vivero de 5 millones de plantas, y llámalo así, la base militar de Copalar, que tiene una producción de 2-3 millones de plantas. Entonces, ahí hay bastante producción ya en ese sentido. Como que está tomando una cierta moda, hasta cierto grado, y eso hay que empujarlo más, porque, por ejemplo, el municipio de La Trinitaria ya tiene un vivero, cosa que anteriormente no lo tenía. El patronato, amigos del Parque Nacional, tiene un vivero. En el Parque Nacional hay otro vivero. Entonces, ya hay una producción de planta considerable. En Margaritas también hay otro vivero. Y pues lo que tenemos que hacer es que realmente empujar a que se produzca planta de la región, primero, y segundo, a que realmente se apoyen todos los procesos de reforestación como deben de desarrollarse, porque normalmente luego, con el ánimo de sacar la planta, muchas veces hay de las cifras que hay a nivel nacional, y obviamente aquí en la región tal vez funcionan, y incluso un poco en demasía, de 100 árboles que se siembran, solamente 10, en este caso, viven al año. Y después de ahí, solamente uno llega a su madurez. Entonces tenemos una mortandad impresionante, impresionante en ese sentido. ¿Por qué? Porque la gente no tiene todavía este contexto del manejo forestal. Ese es el asunto que nos hace falta incursionar. Que vean realmente el beneficio económico que nos deja el hacer una buena reforestación, una buena plantación en ese sentido. No nada más desde el punto de vista ambiental, ¿no? Sino que simple y sencillamente, pues todos vivimos de dinero en ese sentido, ¿no? Y la madera, hay que reconocer, pues tiene un valor comercial, todos la utilizamos. Entonces, aquí el planteamiento es que realmente incursionemos en una política forestal sustentable, que esto es lo que yo siento que nos hace falta. No nada más entrarle a la moda de la reforestación y sembrar, sino que haya apoyos suficientes de mediano y largo plazo para que podamos convertirnos en una verdadera región forestal productora, y eso sería importantísimo para la región. ¿No será que habría que cambiar nuestra óptica, porque ahorita la política de reforestación, la actitud y el acto mismo de sembrar arbolitos tiene que ver con la idealización de que hay que rellenar los espacios que ya se perdió de bosque? Esa no, para mí no creo que sea la visión empresarial. Conociendo las experiencias de países altamente productores, Canadá, Finlandia, que tienen sus cultivos de árboles equivalen a lo que será aquí nuestra milpa. O sea, son terrenos en los cuales están alineados los árboles, tienen su riego programado, en fin, y saben que los dueños qué esperar de esa siembra, ¿no? Saben qué van a cosechar. ¿No será que todavía estamos idealizando mucho desde el momento en que producimos mucho arbolito? Y de antemano sabemos que solo a mí, que un bajo porcentaje va a sobrevivir. Un poco, sí, tienes razón un poco en ese sentido, pero Lo que hace falta, como lo comentaba, es realmente fortalecer las políticas de manejo forestal. Porque, por ejemplo, se tienen que presentar programas, planes, en fin, toda la normatividad no lo marca en ese sentido. Y eso debemos de flexibilizarlo, un poco, por un lado. Y por el otro lado, hay ejemplos en países latinoamericanos, Chile es uno de ellos, que Chile de 20 años a la fecha se ha convertido en uno de los principales productores de celulosa y de madera a nivel latinoamericano, al grado de que casi el 15% del Producto Interno Bruto de Chile depende de sus bosques. Entonces, México tiene que avanzar hacia allá, porque simple y sencillamente la mayoría de su territorio tiene vocación forestal. Entonces, tenemos que empujar no nada más el proceso de la producción forestal desde el punto de vista de la madera, sino también desde el punto de vista de hojas, frutos. Por ejemplo, incluso el tema del agave comiteco, que tanto se ha comentado en algunos rubros, en algunas mesas, es un tema forestal. Entonces, el tema forestal, al fin y al cabo, no es más que el cultivo que nos va a garantizar que haya plantas o que haya organismos que siempre estén reteniendo el suelo y que estén captando humedad ambiental y que estén desarrollando un proceso de intercambio climático intenso. Continuamos hablando de medio ambiente en este que es el mes de junio, el mes del medio ambiente. Bien, ya aquí en ahora sí que en donde estamos escuchando la música, comentábamos algunos aspectos que no han sido, digamos, explorados, en al menos en esta región de Comitán, que es parte de la etnoecología. La etnoecología, como se está trabajando en algunos estados como Michoacán, por ejemplo, nos lleva a ubicar precisamente este tipo de suelos y qué tipos de cultivos serían benéficos para la región y que podrían coadyuvar en cierta forma también, no solamente al aspecto alimentario, sino también esta forma de conservación del medio ambiente. Ya lo comentábamos también que hay algunos otros estudios entre los celtales, los otziles, ¿no?, los lacandones, donde sí se ha hecho estudios incluso etnobotánicos de clasificación de las plantas y ver cómo también los grupos indígenas están haciendo o hacen uso de su medio ambiente. Y eso es algo importantísimo porque, primera, nos lleva a un manejo también tradicional y el gran conocimiento que se tiene de la naturaleza. Y por la otra parte, yo sí quisiera comentarle al biólogo que, bueno, también está mucho en discusión ya el término de restauración ecológica en ese sentido, de cómo se ha estado manejando también el proceso de restauración ecológica. Tú comentabas cómo en el caso de las lagunas de Montebello, algunos dicen, bueno, es que ya llegó para quedarse, ¿no? Tú dices, bueno, sí hay solución. Y parte de esto es precisamente, entra de todos estos conceptos que últimamente se ha estado discutiendo la restauración ecológica, bueno, hasta qué punto hay planteamientos teóricos, metodológicos, que bien se pueden pues implementar en esta región. Y creo que también comentabas hace rato acerca de por qué hay preferencia hacia algunos tipos de árboles, ¿no? Un testimonio que escuché de una persona que vive por la Miguel Alemán decía, bueno, es que cuando yo llegué aquí todos estos eran magueyales, ¿no? La Miguel Alemán estaba pues con poquitas casas y toda esta parte había una gran cantidad de magueyes, ¿no? Que eso también se ha ido dejando de cultivar. Ahora hay que recordar que incluso en la parte de Jalisco ya forma parte del patrimonio del paisaje, ¿no? El patrimonio mundial de estos paisajes agaveros y que de alguna manera también pueden, no solamente por la cuestión comercial, sino lo que puede representar para la retención de suelos, ¿no? Bien, bueno, es que yo siento que es tan extenso, que no sé por dónde empezar, pero algo que sí es importante y que es lo que comentábamos hace un momento, específicamente es de que para desarrollar cualquier actividad en alguna región, pues debemos de empezar por conocer qué hay en la región o cómo se comportaba la región. Entonces, desafortunadamente aquí en la región de Comitán, no tenemos un esquema o bases de investigación sólidas que nos digan cómo estaba la flora y cómo estaba todo el contexto de los recursos naturales en términos generales, ¿no? Entonces, hay muy poquitas publicaciones científicas para la región de Comitán y que con eso no podemos empezar a decir es que tal vez así era y tal vez así se comportaba, ¿no? O sea, yo creo que de lo poco que hay, debemos de buscar el esquema de cómo conocerlo para rescatarlo. ¿Por qué? Porque todavía hay especies y algunos organismos que nos dan unos servicios ambientales interesantes, y hay algunas otras que están hasta en peligro de extinción. Por ejemplo, puedo mencionar algunos casos, ¿no? El agave comiteco, que es una de las cosas importantes. Desde que se inició la investigación hace 4 años, ahí ya están dando resultados importantes. El caso del chulul, por ejemplo, que es otra especie de una zapotácea, que no la encontramos, solamente algunos ejemplares allá en la zona caliente, en ese sentido, de la misma familia, pero esta es un mamey de clima templado, y que solamente se conoce aquí en la región de Comitán, ¿no? Entonces, todo este tipo de fundamentos nos brinda la necesidad de que realmente debamos de desarrollar un esquema de planeación hacia la investigación, para que veamos cómo podemos manejar o qué es lo que podemos desarrollar aquí en la zona, ¿no? En ese sentido. Porque muchas veces pueden venir planteamientos de decir, hay que meter esta especie, hay que hacer este otro tipo de cosas, en fin, pero simple y sencillamente seguramente vamos a caer en un error en algún momento en ese sentido. Y ahora, el caso del agave, pues no es más que evidente. O sea, históricamente Comitán sobresalió económicamente desde la época de la colonia por la producción del pulque, en ese sentido, y obviamente de su destilado para el comiteco, que le dio tanto reconocimiento a nivel nacional. Entonces, ahí hay un auge impresionante que hay que desarrollarlo, que se está haciendo tal vez a pasos muy lentos, pero que de una u otra manera tenemos que reforzarlo, y que solamente se va a dar en estos terrenos que son de muy mala calidad, que es lo más interesante, porque el agave no crece en suelos profundos, en suelos húmedos, sino crece al contrario, en suelos rocosos, en suelos arenosos, en suelos que no son productivos para otra cosa. Entonces, ahí es donde se desarrollaba antiguamente el agave aquí en la región de Comitán, y eso es lo que debemos de considerar específicamente, estos suelos que pues no tienen otra vocación en ese sentido, y que podemos incidir ese proceso, y que obviamente en el momento que ya se empiece a dar el aprovechamiento, porque estamos hablando de que pues va a florear o va a estar en edad madura a los 8 años, pues el valor de la producción y el valor de la tierra va a cambiar aquí en la región de Comitán en ese sentido, ¿no? Sí, ya creo que habíamos comentado alguna vez cuando trajimos el chulul, incluso aparece mencionado ya desde el siglo XVI en el diccionario maya Cordemex, incluso te da el uso que tuvieron en el siglo XVI, y entre ellos estaba la elaboración de arcos, ¿no? Evidentemente hay varias especies, ¿no? Tú mencionabas que este tiene una característica muy particular, el que crece en esta región, y eso es importantísimo, también saber qué uso puede tener en la actualidad, ¿sí? Porque estoy pensando en la biopiratería, ¿no? Y estoy pensando en que puede ocurrir, pensando en el caso del chulul, que es una zapotácea que tiene la ventaja de que con las características templadas puede cultivarse, a diferencia de lo que necesita tierra caliente, ¿no? De las otras zapotáceas. ¿Y por qué no pensar en un momento dado que estos cultivos, aunque parezca bastante descabellado en este momento pensarlo de esa manera, pero que los japoneses terminen haciendo mejores dulces de chulul, como ocurrió con el tequila, por ejemplo? Digo, ¿para qué esperar eso? Yo creo que podemos hacer un gran trabajo como una actividad económica importante y como una forma también de pues mantener nuestra identidad, que en buena medida es muy importante conjugar ambas cosas, ¿no? Sí, yo siento que aquí hay todo un tema que hay que desarrollar aquí en adelante, y que de una u otra manera una de las cosas que se presentan ya en estas actuales generaciones es de que por lo menos anteriormente lo dejábamos a que el gobierno federal o el gobierno del estado tuviera que ver en este tema, ¿no? Pero el asunto actualmente va más ligado a que pues ya las actuales administraciones, hay que darles ese voto de confianza en ese sentido, ya están armando sus propios equipos ambientales, si queremos verlo así, o forestales, ¿no? Entonces ya tenemos una dirección de ecología que antes no la existía aquí en Comitán, y que realmente a mí me asombra, porque hace 5 años, por ejemplo, hace 4 años, en el Día Mundial del Medio Ambiente, en el 2004, pues tuvimos que hacer un gran movimiento entre puros conocidos y amigos y atraer gente de diferentes lados, porque ni siquiera te apoyaba el municipio para hacer un evento de reconocimiento internacional, ¿no? Entonces, ahora ya lo retoman ellos, ya se hace un esquema de festejos del Día Mundial del Medio Ambiente más de tipo regional, ya no es nada más Comitán, ya es la Trinitaria. La Trinitaria tiene un área de coordinación ambiental turística también, con un equipo grande, con la gente del zoológico de allá de la Trinitaria, los de turismo, los de cuencas, en fin, todo un equipo de trabajo que hablan ya el mismo idioma y que ya están diciendo hay que restaurar, hay que trabajar en procesos forestales, hay que hablar en ecoturismo, hay que hablar diferentes temas, ¿no? Entonces, eso yo siento que le va a dar un auge y ojalá que al menos en el transcurso de esta administración empiece a cimentarse la necesidad de que realmente empecemos a retomar el curso que requiere este proceso, ¿no? Bien, has tocado un tema muy importante y aprovechamos también para tocarlo, aunque sea brevemente, el turismo, la riqueza que tenemos en Chiapas. ¿Es en verdad la industria sin chimeneas, el turismo, la industria que no contamina? ¿O en realidad, desde que se plantea un proyecto turístico, hay que tener una visión muy concreta, muy clara de los impactos al medio ambiente? Y ahí es una pregunta, yo siento que un poco difícil de contestar por diferentes cosas. Ha habido todo un auge muy fuerte, ha habido toda una inversión muy interesante en los diferentes rubros. Desde el punto de vista comercial, a nivel hotelero, por ejemplo, las ciudades que reconocemos turísticamente aquí en Chiapas, pues ya tenemos a Tuxtla, San Cristóbal, Comitán, Palenque, por ejemplo. Y que de una u otra manera allá hay toda una industria, un negocio, un proceso de trabajo muy fuerte en ese sentido, ¿no? Pero yo creo que el reto está en este turismo que se le conoce como el turismo comunitario, el turismo, el ecoturismo, el turismo de aventura, en donde desde mi punto de vista el reto mayor es tratar de consolidar la organización de los grupos de productores. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente nos vamos a encontrar el grupo de Siscao, que es un para mí uno de los ejemplos más claros, el cual yo creo que es el grupo que se metió a los esquemas de turismo, tal vez fue el primero a nivel estatal, y hasta la fecha no ha podido despegar desde mi punto de vista, ¿no? O sea, tienen conflictos, hay una desorganización, hay una desunión muy fuerte que no permite que la prestación del servicio turístico para la región de Siscao y Montebello sea placentera, sea agradable, sea consolidada en ese sentido. Más sin embargo nos encontramos a otros productores organizados, caso Chiflón, el caso Las Nubes, el caso Guacamayas, por ejemplo, que han despegado tremendamente en ese sentido, ¿no? Y que de una u otra manera han retomado en ellos el proyecto o su proyecto de inversión y cada vez andan ya buscando dinero para solventar sus necesidades de crecimiento. Ese es, yo creo, que un tema. Todavía a estos grupos, aún exitosos, no tienen en sí esta verdadera conciencia de tratar de ver cómo hacen los procesos de estabilización ambiental ante la gran oleada que tenemos en Semana Santa, en las grandes vacaciones, en ese sentido, porque simple y sencillamente rebasamos la capacidad de carga de todos los sitios. Un sitio que te puedo decir, Las Nubes, por ejemplo, debe de tener una capacidad de carga de, ¿qué te puedo decir?, unos 100,000 visitantes al año, pero así hablando demasiado, y seguramente están llegando 350,000. El caso de Montebello, que debe tener una capacidad un poco mayor por la situación del Parque Nacional, pues le está llegando casi 500,000 de visitantes al año, ¿no? Entonces, en muchos de los sitios estamos rebasando la capacidad de carga, y obviamente eso, ¿qué implica? El deterioro ambiental de la región, ¿no? Entonces, es muy difícil tratar de contrarrestar, porque al fin y al cabo, los operadores locales, llámese los productores de los sitios, los que viven ahí, los que manejan los centros turísticos, pues lo que más quieren en ese sentido, pues es recursos. Y entonces, a veces, pues atropellan el proceso de los recursos naturales con tal de tener más beneficios ellos. Sí, eso es lamentable. O sea, ha habido estudios incluso en esta región de Chiapas donde dicen que estos famosos proyectos ecoturísticos no cumplen con la normatividad, ¿no? Estas organizaciones que se dedican al ecoturismo, todo lo hacen en el caso de Siscao. Yo recuerdo el caso del Chiflón, o sea, quien empieza, primero es elegido San Cristobalito la Cascada. después, como el río divide a Socoltenango y Simol, pues empiezan a pelear también la explotación turística del río, ¿no? Entonces ahí surge un problema ya también social que parece ser que se ha ido resolviendo poco a poco, estableciendo al menos quizás estos lazos, pues, ya de colaboración. Lo mismo pasó en las nubes, o sea, todo el mundo empezó a pelearse por llevar las visitas guiadas, quién va a dar la comida, quién va a hacer los campamentos, y no están pensando precisamente en toda esta capacidad de carga que pudiera tener estos centros, ¿no? Sí, hay veces hay senderos, ¿sí?, interpretativos, donde la gente puede ir, caminar y observar la naturaleza, ese tipo de vegetación, pero muchas veces no se ve, y sobre todo en comunidades, que es lo que también hay que hacer énfasis en ese sentido, muchas de estas comunidades emigraron de los altos de Chiapas en los años 70. Entonces hay veces cómo puede entenderse la apropiación de su medio ambiente cuando no crecieron ahí, sino que muchos de estos llegaron, en el caso de San Cristobalito la Cascada, que fueron grupos de los altos que se llegaron a establecer en el ejido, el caso de las nubes que llegaron en los años 70 también, o sea, de esta migración que viene de los altos. Entonces a veces es imposible de establecer estos lazos tan estrechos con la naturaleza como mucha gente que, bueno, es ahora sí, válgase el término, es nativo de esta región y puede quisieras tener un mayor respeto. Por eso hablábamos de la sacralización de estos espacios y cómo esa misma desacralización va en este proceso del medio ambiente, encaminada a veces por estos mismos grupos de turistas, ¿no? Y eso, te repito, o sea, por eso se establece esta relación hombre-naturaleza y a veces se vuelve sagrada. Por eso hay veces hay lugares que no se respetan. Ve el caso de la Gruta de San Francisco, ¿no? O sea, todos los problemas que ha tenido, porque un grupo dice, sí, o sea, es importante para nosotros, y ellos dicen, no, pero para mí es más importante el turismo, ¿no? Entonces sí hay que trabajar en ese tipo de políticas, ¿no? Bien, pues la mala noticia es que ya se terminó el tiempo. Y quiero, antes de que se me pase, decirles que en el marco de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, el biólogo Víctor Hugo Hernández Obregón estará impartiendo, creo que la primera conferencia le toca del día 5 de junio, en el Teatro de la Ciudad a partir de las 9 de la mañana, y de ahí creo que hay otras 3, de manera que va a ser una jornada de conferencias dedicadas, me imagino, principalmente a los jóvenes. Organiza la Dirección de Ecología y Medio Ambiente del municipio, algo loable. Ya nos decía Víctor Hugo que en el 2004 no había tanto interés. Algo con lo que se quiera despedir nuestro invitado. Sí, mira, yo traigo aquí de hecho la agenda del Día Mundial del Medio Ambiente y nada más quiero comentar varias cosas así puntuales. Hay toda una serie de eventos de 3 días, empezó el día de hoy, mañana hay una serie de concursos de cuentos e historietas escribiendo al medio ambiente. Mañana hay una reforestación en la Trinitaria, específicamente. Y el jueves las conferencias van desde el punto de vista de lo que es la importancia de los recursos naturales, el agua, el cuidado del agua, el cuidado del medio ambiente, el manejo de los residuos sólidos y el calentamiento global. Entonces, son temas que pues están en boga ahorita y que lo vienen a dar algunos especialistas que conocen la materia y que de una u otra manera yo creo que sí es importante que la gente asista. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente van a aprender realmente algo de lo que se está tratando ahí. Pues sí, yo quisiera comentar que el punto malo de todo esto es que el deterioro ambiental es enorme, pero el punto bueno es algo que hemos comentado aquí, que cada vez hay más preocupación por parte de las autoridades, de la ciudadanía, de la gente en general, que tenemos esta inquietud de empezar a tratar de revertir el impacto ambiental que hemos provocado, y eso es muy loable. Qué bueno, ojalá tengamos esta actitud optimista de aquí en adelante y trabajar en pro del medio ambiente. Ya lo creo. Pues nos vamos a despedir al biólogo Víctor Hugo Hernández Obregón, le damos pues nuestro agradecimiento y la seguridad de que en muchas ocasiones tendremos que recurrir y volver a este tema, porque con una no es ninguna, como dice, ¿no? Y de mi querido Gabriel Alo Jacinto, arqueólogo de cabecera, Luis Armando Suárez Argüello y su servidor Fernando Escárcega. Les agradecemos su presencia y le invitamos a que nos escuche la próxima semana. Entre Tejas Radio. Le invitamos a escuchar una nueva emisión de este programa, Entre Tejas Radio, próximo martes, 8 de la noche. Entre Tejas Radio.